saludamos desde la otra Tuxtla en Chiapas, a la Que Huelga Radio. Este es nuestro reporte. Huelga de hambre, por trabajo digno. Reinstalando su huelga de hambre, Juan Manuel Altúzar Ordóñez, 24 de febrero del año en curso, frente al Palacio de Gobierno, por el motivo que no se le ha respetado su plaza que obtuvo en el examen de admisión presentado el 14 de agosto del 2010, donde por el lugar 718 que obtuvo en la lista del escalafón, logró obtener una plaza para maestro de primaria. El pasado 19 de enero del 2011, se le prometió una respuesta inmediata por parte del gobierno del estado y que hasta el momento no se ha cumplido, explica. Mi nombre es Juan Manuel Altúzar Ordóñez, originario de Chicomutelo. Pertenezco a la organización La OPER y me están apoyando compañeros del Bloque Democrático de la sección 7. Estoy consciente de que no soy la única persona que necesita un empleo digno en el estado, sino que existen millones de personas en el país. Esa es la razón que me llevó a tomar la decisión de emprender esta lucha por este derecho y a exigir el respeto y cumplimiento del resultado del examen de admisión presentado el 14 de agosto, donde por el lugar que ocupé en las listas del escalafón logré obtener una plaza de base en el magisterio. Sin embargo, hasta hoy no se me llama para contratarme y por ello el pasado 19 de enero me establecí en huelga de hambre en la entrada del Palacio de Gobierno y funcionarios del gobierno se acercaron a ofrecerme una respuesta, pero ha pasado más de un mes y solo ha sido una burla al mandarme de un funcionario a otro, buscando con ello desanimarme y que desistiera de mi intención. Hoy que nuevamente me dispongo a reinstalarme en huelga de hambre el 24 de febrero, lo hago con todo el apoyo del Magisterio del Bloque Democrático de la Sección 7 del CENTE, ya que en la pasada asamblea ha sido retomada mi demanda y será planteado en las mesas de trabajo con el gobierno del estado y autoridades educativas el 25 de febrero. En esta lucha por el empleo, por el respeto del escalafón que me otorga la plaza base, han participado mis amigos, conocidos, líderes, entre otros, y en este camino he conocido a compañeros que me han ofrecido el apoyo solidario e incondicional y me han abierto el camino de la lucha sindical y política al ver o ser testigo del tipo de gobierno que tenemos, que niega el derecho a los jóvenes a contar con un empleo digno y al acceso a las escuelas de nivel superior. Lo aprendido hasta hoy me lleva a ser un luchador más completo, y no solo por mi plaza, sino por defender a la nación y los derechos de los trabajadores y jóvenes explotados. Responsabilizo a Javier Álvarez Ramos y al gobernador Juan Sabino Guerrero en mi salud y lo que me parte en esta huelga de hambre, porque no exijo que me regalen nada porque es un derecho que he ganado y lo están corrompiendo con eso, ¿cómo se puede decir?, esas negociaciones de plazo. También en esta huelga de hambre se suma el maestro Toribio Morales Bartolón, que exige su reinstalación a la escuela Cecitech, donde laboró más de 6 años y que en la llegada del director licenciado Nava Sánchez echó a la calle entre 30 a 40 maestros de 200 que trabajan en dicha institución. Aclaró también que su reinstalación se dé con otras condiciones más justas, no con contratos tramposos. Explica. Mi nombre es Toribio Morales Bartolón. Pues vengo aquí a manifestarme por el motivo del desempleo, ¿no? Pues yo trabajaba aquí en el Cecitech, ¿sí?, desde hace 6 años, que venía yo laborando con ellos, pero desafortunadamente pues con el nuevo cambio de director general pues yo quedé fuera. Sin embargo, pues no solo soy yo, sino que somos varios, somos como 30, 40 que quedaron fuera, de los cuales esas contrataciones se vienen dando porque pues así lo manejan ellos, ¿no? Somos alrededor de 200, ¿sí? Entonces, pues esa es mi indignación, ¿no?, por no tener un empleo. Esa es mi lucha, ¿no?, por no tener ese empleo. El decir qué se siente, ¿no?, tener una familia sin dejar de comer, ¿no?, qué se siente tener un familiar enfermo, ¿no? Sin embargo, pues ellos, pues, nada, no sienten eso, pues, dejando sin tener esa piedad, pues, a los que realmente necesitamos ese trabajo. es por ello, pues, mi huelga de hambre, pues aquí estoy, ¿no? Mínimamente, pues, para manifestarme. Y también una invitación para todos aquellos compañeros que están de contrato, que ya basta, pues, ese contrato mal hecho, ese contrato tramposo, ese contrato explotativo que yo le llamo, porque firmamos al mismo tiempo renuncia y al mismo tiempo la contratación. Eso no es un empleo digno, pues. Pues el llamado es de que nos sumemos, ¿no?, a esta lucha, porque pues de hecho somos millones de desempleados, para que le echemos ganas, pues, y si no, ¿cómo? Pues queremos empleo. Sí, responsabilizo a las autoridades superiores, ¿no? Pues responsabilizo a ellos, al director general de CITECH, licenciado Dava Sánchez, de lo que me pueda pasar aquí, porque de ahí pues he estado laborando con ellos durante 6 años. Los compañeros huelguistas estarán frente al Palacio de Gobierno hasta que haya una respuesta favorable, informó para La Que Huelga, Radio Proletaria, Radio Libre, www.radioproletariachiapas.blogspot.com.